9 minutos sobre las 12 del mediodía. Esta sintonía ya saben que nos trae cada miércoles nuestra Escuela de Salud. Nos vamos a quedar durante los próximos minutos con este espacio en el que nos acompaña y responde además a las preguntas de nuestros oyentes, a su colaboración, el doctor Antonio Rodríguez Carrión, ya aquí en los estudios de Radio Brique. Antonio, como siempre, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos, buenas tardes a todos los briqueños y a todos los que nos escuchan a través de las cadenas e internet que no son de Brique. Pues para todo ello, desde luego un saludo. En un espacio en el que, recordamos, lo hemos comentado, pueden dejarnos sus preguntas enfocadas a nuestros oyentes para que dejen también sugerencias de temas si lo desean y preguntas concretas que quieran realizar desde ya. Estamos atentos a nuestro WhatsApp, a diferentes vías de comunicación con la radio, teléfono, redes sociales, correo electrónico, etcétera. Y nos vamos a quedar, como siempre, con un programa muy interesante y muy variado en cuanto a la temática, porque, por ejemplo, dentro del apartado de preguntas, ¿cómo puedo empezar a dejar de fumar? Antonio, que nos acordamos de aquella escuela, aquel taller que desarrollamos para dejar de fumar, pero hoy iremos con lo más básico, ¿verdad? Sí, vamos a empezar con pequeñas medidas, pero muy eficaces para aquellas personas que no están enganchados intensamente y que muchas veces quieren dejar de fumar, no saben cómo, y con unas pequeñas medidas pues es muy fácil dejar de fumar. Dentro de lo que es el tema principal, las enfermedades de la próstata, es el tema principal que vamos a abordar enseguida. Pero, como siempre, comenzamos dentro del ámbito de las noticias sanitarias y en ese sentido vamos a fijarnos en un titular que apunta que el 60% de los colegios solo dedica poco más de una hora al mes a educación de la salud. Así que, sobre todo, el foco puesto en ese tema, ¿no, Antonio? En la educación para la salud y además pues para los más pequeños, ¿no? Con lo importante que es para la prevención de cara a muchísimos temas de cara a su futuro, ¿no? Pues sí, la Asociación Española contra el Cáncer ha efectuado un estudio con motivo de que el pasado 4 de febrero se celebraba el Día Mundial del Cáncer y ha hecho un estudio sobre la educación para la salud en los colegios y en los institutos y ha obtenido una serie de cifras que consideramos muy interesantes porque nos dice cómo está el estado actual de la educación para la salud en los niños y en los adolescentes. Y ello es de vital importancia porque la salud del futuro ya de adulto en mucha proporción depende de cómo es la salud y la educación para la salud que se ha recibido tanto en la escuela como en el instituto. Además, Antonio, que se ha puesto en contacto con la directora, ¿no?, del Centro de Salud para conocer, en el caso de Ubrique, concretamente, cómo se desarrolla esa educación para la salud, ¿no? Pues sí, esta mañana mismo estaba yo en rehabilitación y llamé por teléfono a Reyes, que es la directora del Centro de Salud de Ubrique, para contrastar a los datos que se han dado a nivel de España, contrastarlo con lo que ocurre en Ubrique. Y si te parece, pues vamos a tratar el artículo y después lo compararemos con Ubrique. Pues un artículo que, como decimos, sobre todo viene a poner el foco en el poco tiempo que se dedica, ¿no?, dentro de lo que es la programación, dentro de los colegios, en las clases, para lo que es la salud, ¿no? Pues sí. El estudio que hemos comentado de la Asociación Española contra el Cáncer se ha hecho una muestra de 1.700 entrevistas a directivos, profesores y psicólogos de centros de educación primaria y secundaria en toda España. Y es curioso, como dice Juan Carlos, los resultados, porque estando de acuerdo los profesionales de la educación, los profesores, de la gran importancia que tiene la educación para la salud en el colegio, y además así lo contempla el 11, pues sin embargo el tiempo que se le dedica en estos centros de educación pues muy poco. Concretamente, en el 40% de los centros se dedica de 0 a 10 horas por año escolar. Después, en un 32%, es decir, en uno de cada tres, se dedican de 11 a 20 horas por año escolar. Y solamente en uno de cada cinco centros se dedica 21 horas o más. Es decir, muy poco tiempo, esto al año, ¿eh? Es decir, en muy poco tiempo para la gran importancia que tanto el profesorado como yo creo que la sociedad en general le atribuye a la formación de los niños y de los adolescentes en la salud, porque los hábitos saludables se adquieren, como todos los hábitos, fundamentalmente desde pequeño. Y cifras que reflejan incluso que en secundaria todavía las horas que se dedican a este tema todavía son menos, cuando debería ser lo contrario, además. Efectivamente. Y hay que ver, por ejemplo, algunos de los resultados. Por ejemplo, en secundaria, en chicos entre 12 y 16 años, pues se ve que, según este estudio, uno de cada tres ha fumado en el último año. Pero es que uno de cada 10 lo hace a diario, es decir, entre 12 y 16 años, que es la edad clave para coger estos hábitos. Eso respecto, por ejemplo, al tabaco, pero es que, además, aproximadamente uno de cada 5 ha consumido cannabis en el último mes. Sí, son cifras que, la verdad, nos pone un poco los pelos de punta, porque hasta que no le vemos la imagen exacta de cómo es el problema, pues no vemos la gran importancia. Y sin embargo, el tiempo que se le dedica para prevenirlo es prácticamente casi nulo, ¿no? Un poquísimo, que en mi opinión, menos de 20 horas al año, una nimiedad, o ni siquiera más, ¿no? Es decir, que esto es un tema que yo creo que hay que abordar seriamente por parte de las autoridades sanitarias y por los directores y los equipos de los institutos y de los colegios, para que realmente esta inquietud que tiene el profesorado y esta inquietud que tiene la sociedad, pues se vea atendida. Y la verdad es que, como tú decías antes, ¿no? Parece que existe, y lógicamente también, ¿no? Existe una opinión, en este caso es unánime, de la importancia como materia transversal de la salud en la educación para los más pequeños. Pero, sin embargo, imagino, ¿no?, que un poco por el encorsetamiento de otra serie de asignaturas más básicas, más académicas, al final hacen que no haya espacio para este tipo de temas, ¿eh? Efectivamente, en este estudio se ha preguntado por las causas, ¿no? Es decir, ¿por qué este problema tan grande de no dedicarle el tiempo suficiente a la salud? Tengamos en cuenta que, en general, cuando, además, hay canciones y todas las que queramos respecto, cuando alguien le pregunta a otra persona, normalmente le pregunta por su salud. Cuando saludamos a alguien, oye, ¿cómo está? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu familia? Y hay canciones, salud, dinero y amor, dice que son las tres cosas más importantes de la vida, ¿no? Y sin embargo, hay una dejadez enorme en este aspecto. Y entre las causas, por ejemplo, los profesores dicen que el tema que tienen mucha carga de trabajo, que la familia está poco implicada, que las agendas están saturadas, que hay muchos temas que tratar en los programas de educación. En fin, una serie de razones que, en mi opinión, realmente no justifican que este tema tan importante, esta materia tan importante como la salud, quede tan olvidada en la formación de nuestros escolares, de nuestros niños y nuestros adolescentes en los centros escolares. Bueno, pues decíamos, esto a nivel nacional un poco, ¿cuál es el panorama? En el caso concreto de Ubrique, ¿cuál sería la situación? ¿Cómo se ofrece esa educación para la salud? Estuve hablando, como comenté hace unos momentos, con la directora del Centro de Salud de Ubrique, doña Reyes Rodríguez, y me dijo que en Ubrique el Centro de Salud colabora con los centros que solicitan que vayan profesionales allí. Si no lo solicitan, no van, porque eso es una materia, la educación para la salud es una materia que está incluida en la LOMCE y que deben ser, y que está actualmente orientada a que lo den los propios profesores y maestros, los que tienen que dar esta materia. En el caso de que ellos lo soliciten, pues también van profesionales de la salud, pueden ser médicos, enfermeras, trabajadores sociales. Y que aquí, en el caso concreto de Ubrique, por ejemplo, en el Instituto de las Cumbres y en el Instituto de la Escuela Redonda, de maestro Francisco Fatou, pues van profesionales del centro de salud a dar temas de materia saludable a solicitud de estos centros. También van el equipo de drogodependencia de aquí de Ubrique, también va a algunos centros, para hacer ver a los alumnos la problemática de las drogas. Pero que en otros colegios, pues están ellos, el centro de salud, la dirección del centro de salud, está pendiente de que sean los colegios los que soliciten la colaboración profesional. Mientras tanto, son los profesores los encargados de impartir esta materia. Yo no sé exactamente porque no he hablado con los profesorados en Ubrique, pero a nivel nacional el problema que parece ser que existe en los grandes centros es que los programas educativos, aunque contemplan la educación para la salud, después el tiempo es tan escaso que tienen y hay tanta materia que dar que en fin, que matemática, lengua, en fin, otras materias, pues se llevan casi todo el tiempo y no hay tiempo para educar para la salud. Al final, como no sean jornadas muy concretas, ¿no? Días muy especiales, los que se pueda abordar, o temas relacionados con la alimentación, la nutrición, pero ya decimos, de forma muy puntual. Bueno, yo allá, esto es una cosa de mi cosecha, es decir, que no viene en el artículo, pero en fin, yo he contactado con varios maestros, con, en fin, mi mujer es maestra, y en fin, tengo contacto con el magisterio. El problema que a mí, la verdad, lo que me repatea de todas estas cosas es que el profesorado efectivamente tiene una gran cantidad de materia en el programa que dar, y sin embargo, el gran derroche de tiempo que hay en los colegios, por ejemplo, en primaria. Es, además, yo he leído muchos artículos en la prensa, es decir, que no es ya opinión mía, sino he leído artículos en la prensa, porque además ahora en el taller que estamos haciendo actualmente en la Escuela de Salud, el taller de cómo disfrutar de la vida, una forma de para poder disfrutar de la vida es que nuestros hijos estén atendidos satisfactoriamente, porque nadie va a disfrutar de la vida si ve que estudia un fracasado en el colegio. Entonces, lo que no puede ser, y además están de acuerdo, yo he visto en muchos artículos de prensa estudiando este tema, como 45 minutos por sesión, por clase, está actualmente vigente. No solamente en Andalucía, por ejemplo, he visto también Valencia, y como los profesores, el profesor está negro, está quemado, porque es que, la verdad, 45 minutos entre que un maestro termina su, un profesor termina su clase y comienza la siguiente y los alumnos se preparan, pues se pierde gran cantidad de tiempo y las clases llegan a media hora escasa, 30 minutos, por materia, por tarde dan más materia. ¿Qué ocurre? Que ni aprenden los alumnos, ni hay tiempo de enseñar, ni de hacer un seguimiento, y si encima la educación para salud queremos que sea efectiva, pero si es que se pierde mucho tiempo con esto de 45 minutos, porque es que hay poco tiempo y encima se pierde más tiempo. En fin, es un tema que ya sería cuestión de otro asunto, pero que ahí también tiene que ver con educación para la salud, porque es que se derrocha el tiempo y después no hay para cosas importantes. Es un tema de debate, sin duda, en el que habría que analizarlo. Nosotros vamos a continuar, como decíamos. Por cierto, nos están llegando preguntas de los oyentes, que agradecemos, iremos con esa parte al final. Pero nos vamos a centrar, como tema principal, decíamos, en las enfermedades de la próstata, Antonio. Sí, y además él dice, bueno, y hoy porque el tema viene hoy a cuento. Y dice, bueno, y a cuento porque si hoy no es el Día Mundial de la Próstata, ni aquí hay. Y simplemente porque el tema, cuando lo estaba preparando antes de ayer, digo, vamos a ver de qué tema hablamos que sea interesante. Casualmente tenía el Quijote en casa, bueno, todo el mundo tiene el Quijote, ¿no? Y digo, voy a ver qué dice, en fin, por curiosidad, qué dice Cervantes, y abrir por cualquier lado, ¿no? Como, porque el Quijote lo coja por donde lo coja, siempre dice cosas muy curiosas. Y entonces, pues, la casualidad que lo abrí por donde están, el Quijote y Sancho se encuentran con una caravana de galeotes, es decir, de presos que iban siendo conducidos a las galeras, habían cometido delitos y estos presos iban a las galeras. Y entonces Don Quijote, pues, sale allí al paso y le pregunta a los presos que van a los barcos a de remero por haber hecho delitos, cuál es el motivo de por qué iban. Entonces cada uno expresa el por qué, y entonces hay un hombre mayor que dice que, en fin, que él era alcahuete, no sé qué, no sé cuánto, y que su padecimiento que tenía, en fin, y que dicen, uno de ellos era el mar de orina. Y digo, ¿mar de orina? Y entonces, claro, entonces la próstata, hace 500 años de la próstata nadie hablaba, pero sí la enfermedad existía, que, claro, la enfermedad de la próstata, pues desde que el hombre existe, ¿no? Lo que pasa es que cuanto más años van pasando, es más frecuente. Y entonces diga, ah, pues mira, voy a hablar del mal de la orina, voy a hablar desde la próstata, y este es el motivo del tema de hoy. Que, como el propio título de lo que estamos comentando indica, son varias, ¿no? ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes de la próstata? En la próstata, en fin, podemos encontrar todas las enfermedades en general, como global, que hay en muchos órganos, que son enfermedades inflamatorias, enfermedades degenerativas, los tumores, y después las infecciones. Entonces, estos tres grupos de enfermedades puede haber en la próstata. La más frecuente, son estas tres, la prostatitis, que es la inflamación de la próstata. Después está debido a la edad, la hiperplasia debida benigna de próstata, que le llaman. Y después los tumores, tanto benignos como malignos. Son los tres grupos fundamentales. Pero que todos tienen más o menos los mismos síntomas. Y cuando hablamos de tumores malignos, hablaríamos entonces de cáncer de próstata. Sí, claro. Es decir, dentro de los tumores hay tumores que son benignos en el sentido de que no afectan al futuro, a la vida de la persona. Y el cáncer de próstata, que puede poner en peligro muchísimas veces la vida de la persona, porque da metástasis, aunque un tumor muchas veces de crecimiento lento y las personas se mueren sin saber que lo tienen, nada más que se ve la autopsia, pero a veces el cáncer de próstata se extiende, sale de la próstata, se hace invasivo y puede dar metástasis a otros órganos y causar la muerte. Así que, por tanto, evidentemente es un tema en el que hay que tener mucho cuidado, mucho ojo, porque puede ser cualquier otra de las enfermedades que nos has comentado, pero también este caso, ¿no? En ese sentido, Antonio, en general, ¿cuáles serían los síntomas? Hay unos síntomas que son generales. Ya sea una inflamación, como la prostatitis, o crecimiento debido a la edad, como la adenoma de próstata, ¿no? Es decir, que la próstata se hace grande nada más, sin tumor. O los tumores, hay síntomas que dicen que posiblemente la próstata tenga algo, que ya el médico debería averiguar. Lo primero es dificultad para orinar, especialmente al comienzo. Va el hombre a orinar y a arrancar a orinar le cuesta trabajo. Después, otra característica de las enfermedades de la próstata es el goteo después de orinar. Termina de orinar, pero sigue goteando. No termina el grifo de cerrar. Gotea un poquito y además tiene mucha ganas de orinar frecuentemente. Sí, frecuentemente va al baño y al rato, pues otra vez. Y al rato otra vez, no aguanta la orina. Otras veces es tener que levantarse de noche muchas veces, que muchas veces hasta altera el sueño. A lo mejor tiene que levantar 5 o 6 veces de noche. ¿Y qué significa? Que a lo mejor le coge en el momento que el sueño profundo y ya le rompe el sueño, que es lo que pasa muchas veces cuando uno se despierta de noche por cualquier motivo, que a veces que se te rompe. Pues todas las noches tener que levantarse 4 o 5 veces a orinar, pues llega al momento que está todo el día como borracho, mareado, de no haber tenido un sueño eficaz. Otro de los síntomas de las cosas de la próstata es la disminución en la fuerza del chorro de la orina. Cuando uno es un zagalillo o un joven, pues muchas veces entre los niños, pues sabemos que, ya hoy no se ve, pero antiguamente, todo el mundo lo sabe, había concurso, había quien echaba el chorro más largo, había quien llegaba más lejos, ¿no? Eso ya con 50, 60 años, pocos concursos hay. Es decir, que el chorrito tiene poca fuerza. Y también molestia en la parte baja del diente. De todas formas, eso es habitual con la edad, quiero decir, que no tiene por qué, o no. Normalmente con la edad, como la próstata suele crecer con la edad pocas cosas crecen. La mayoría menguan, sí. Entonces, la oreja es una de las cosas que más crecen con la edad. Y la próstata. Con la oreja no pasa nada que crezca, pero en fin. Pero la próstata, al crecer, como el tubo de la orina va por el centro de la próstata crece hacia afuera y hacia adentro y estruja el caño de la orina. Por eso cuesta dificultad y a veces pues, hay molestia en la parte baja del vientre de esto. Cuando hay infección, si además de la próstata, puede tener cualquier de estas, pero si a veces hay infección, puede tener un crecimiento de la próstata y también infección, entonces aparece fiebre o aparece sangre en la orina. La fiebre no aparece en los tumores ni aparece en el crecimiento de la próstata por la edad. Cuando hay fiebre y todas estas molestias, lo más probable es que haya infección en la orina, que muchas veces esta infección es secundaria a que como no orina bien, sino que muchas veces hay retención de orina, al haber retención de orina en la vejiga, esta es fácil que se infecte, porque siempre hay un microbio, y entonces esos microbios pasan a la próstata y produce lo que se llama la prostatitis infecciosa. Así que estos síntomas, pues deberse a una simple infección o algo más, son síntomas generales y, por tanto, en el diagnóstico o las pruebas diagnósticas serían las que determinarían, ¿no?, qué tipo de enfermedad en concreto, ¿no? Exactamente, porque aquí no, es decir, con estos síntomas sospechamos que la próstata, hombre, si hay fiebre, y estos síntomas, lo más seguro es que hay una prostatitis, que hay una infección que muchas veces con antibióticos, pues al cabo de 10 o 15 días, pues desaparece, ¿no? El médico te manda antibióticos, puede haber sangre en la orina, pero si ya los síntomas llegan más tiempo y además no tiene fiebre, hay algo de próstata, no sabemos si es benigno o maligno, si es un tumor o no, si es que la próstata ha crecido por la edad, y entonces lo que hay que averiguar es exactamente qué es lo que es para tomar las medidas oportunas. Y para ver también qué es lo que es, una de las pruebas que hay es el tacto rectal, que consiste en que el médico introduce un dedo, se pone su guante, como es lógico, e introduce un dedo a través del ano, y con ello la punta del dedo explora un bultito, o explora la zona de la próstata y ve si hay algún bultito, como un granito o algo que sobresale, y entonces pues sabe que hay un tumor. Ve si es duro o no es duro, o si es blandito. Si es duro, más propio que puede hacer un cáncer, pero, en fin, no es seguro, pero en fin, ya detecta que ahí hay un tumor. Y dice, bueno, ¿y es benigno o maligno? Pues si el médico ha detectado ese bultito, ese granito, como un garbancito o algo así, pues entonces introduce una agujita muy fina y hace la extracción de un trocito de carne, que eso es la biopsia de la próstata, y ya se mira al microscopio y se ve si es un tumor benigno, es decir, que no se va a pasar a otra parte del cuerpo, o es maligno y tiene la posibilidad de que pase y a través de la sangre o de los vasos linfáticos y anide en los huesos, la columna, en el hígado, da metástasis en el cerebro, y ya eso es mucho más, ya es mucho más peligroso, como es lógico. Habría también analíticas, ecografía, etcétera, ¿no? Exactamente. También se puede analizar el semen para ver las características, antes ya digo, estas molestias de la próstata, la ecografía, ya sabemos que la ecografía es una especie parecida a la radiografía, pero que en el caso este de la próstata se puede ver el tamaño y la forma de la próstata, y ya digo, y la biopsia, ¿no? Extrae un trocito para analizarlo y ver si es benigno o maligno en el caso de que haya algún tumor o sospecha de un tumor. Y cuando hablamos del tratamiento, lógicamente, claro, dependiendo de qué tipo de enfermedad estemos hablando, pues el tipo de tratamiento hasta llegar a la quimioterapia, radioterapia, en el caso de cáncer, ¿no? Sí, cada problema de la próstata tiene su propio tratamiento. Es decir, no es lo mismo tratar una infección de próstata que tratar un cáncer de próstata. Claro, son dos formas de actuar, las causas son diferentes. Entonces, en algunos casos, si es una inflamación de la próstata por cualquier motivo, por ejemplo, personas que les gusta mucho el ciclismo, que está mucho tiempo en carretera, pues muchas veces de estar tanto tiempo apoyado el periné, es decir, esta zona baja del vientre sobre el sillín, pues puede inflamar la próstata, da una prostatitis, pues entonces se manda antiinflamatorio y reposo. Si hay infección, pues se manda antibióticos, como es lógico. Y si hay un tumor, pues hay varias formas de tratarlo, con hormonas o una operación quirúrgica quitando la próstata, o con láser, rayos láser para eliminar, quemar el tumorcito, o si ya hay posible extensión, metástasis a otras zonas del cuerpo, se utiliza la quimioterapia. También se puede utilizar la radioterapia, es decir, las corrientes para quemar el tumor dentro de la próstata. No cuando hay metástasis, sino cuando el tumor está todavía dentro de a nivel de la próstata. Pues todo ello ya decimos en torno a las enfermedades de la próstata, y el tema principal que hemos querido abordar, como decimos, con gran variedad de enfermedades, de patologías. Y por supuesto, algo que no se debe dejar, porque bueno, puede ir a mayores, por supuesto, como cuando hablamos, ¿no?, de cualquier tipo de cáncer, ¿no? La prevención y la identificación rápida, importantísima. Sí, hay una prueba, una prueba analítica, un análisis que, en fin, hace sospechar que puede haber algo de próstata, que es el PSA. Cuando va uno al médico, tiene ya una cierta edad, pues muchas veces el médico dice, mira, te voy a pedir la prueba de la próstata. Y entonces pone una crucecita en los análisis que pone PSA, que significa prueba de antígeno específico de próstata. Es un análisis, ya digo, de sangre, que nos permite saber por lo menos una sospecha de lo que está ocurriendo en la próstata. Lo dicho, nos vamos a quedar ahora, después de este tema principal, con las preguntas de los oyentes. Nosotros que tenemos por aquí una pregunta prevista, y que gira en torno algo tan fácil, realmente no, para en la mayoría de los casos, pero para muchas personas la verdad es que es fácil, se ponen y rápidamente lo dejan, pero en general, bueno, algo tan complicado como es dejar un hábito en muchos casos de tanto tiempo, ¿cómo puedo empezar a dejar de fumar? La pregunta en el día de hoy, Antonio. Los médicos de familia, los médicos de cabecera, tiene unas instrucciones por parte de la Consejería de Salud o del ZAS, el Servicio Andaluz de Salud. Bueno, eso porque estamos en Andalucía, pero en todas las comunidades más o menos lo mismo, ¿no? Y es que a todos los, en fin, los usuarios, todos los que van a la consulta, hay que preguntarles sus hábitos, si es fumador, si es bebedor, si toma, en fin, para tener su historial clínico y ver los posibles factores de riesgo. Cuando se detecta, bueno, o cuando se le dice al médico que es fumador, a lo mejor ha acudido por otro motivo, es decir, ha acudido porque tiene una gripe o ha acudido porque tiene diarrea, pero en la primera historia siempre se le pregunta por los hábitos. Y entonces, cuando el médico tiene delante una persona que dice que es fumadora, tiene que hacerle lo que se llama la intervención rápida, que es simplemente darle unas pequeñas orientaciones recomendándole que deje de fumar y cómo hacerlo, de 3 minutos. Esto se llama intervención de 3 minutos, porque en 3 minutos simplemente muchas personas dejan de fumar. Y dice, ¿cómo es eso posible? Con todo el trabajito que cuesta y con todos los mecanismos que hay para dejar de fumar, talleres, chicles, pastillas, follón. ¿Ahora en 3 minutos va a decir que deja de fumar? Pues sí, porque se ha visto que muchos de los fumadores no están enganchados intensamente. Y entonces, en estos casos, que son muchas personas que simplemente fuman por distracción y que fuman pocos cigarrillos al día, si uno le explica los inconvenientes del tabaco, los riesgos del tabaco y alguna pequeña medida para dejar de fumar, pues lo deja y ya está, y se acabó el problema. Después hay otras personas que son grandes fumadores, que son adictos, porque ya digo, la nicotina es una sustancia que provoca adicción, es una auténtica droga, entonces ellos sí necesitarían ya ir a talleres, en fin, que le expliquen cuáles son los métodos para dejar de fumar a través de pastillas, aparte de parches, en fin, otra serie de cosas, y en fin, también con apoyo psicológico, pero en fin, muchas personas simplemente con 3 minutos podrían dejar de fumar. Y dice, bueno, ¿y cuáles son algunas de las indicaciones o algunos de los consejos que se pueden dar? Pues simplemente uno de ellos es hacerse consciente de lo que fuma y un pequeño esfuerzo. Ya digo, no cuesta tiempo ni trabajo. Uno de ellos, por ejemplo, es que disminuya tan solo un cigarrillo al día durante una semana el total de cigarrillos que fuma al día. Es decir, que si una persona fuma 20, un paquete al día, pues que en vez de fumar 20 cigarrillos, procure del tabaco coger el paquete que trae 20 cigarrillos y quitar uno, dejar 19. Si una persona fuma 10 cigarrillos de media al día, pues dejar 10 cigarrillos en el paquete y quita uno, dejar 9. Y quizás bien con los 9, es poco, es decir, que normalmente no lo nota. Y eso al menos durante una semana. Llega un momento que si antes fumaba 10, pues fuma 9, ya fuma uno menos. Después, a la siguiente semana, pues en vez de dejar 9 cigarrillos, deja 8. Y va así disminuyendo poco a poco. Y como te das cuenta, pues dice, bueno, yo realmente. Y lo sustituya por chicle sin azúcar, o regalín, o un caramelito sin azúcar, o una fruta, en fin. Y es uno de los métodos. Otro es depositar una cajita, en una cajita 20 céntimos, una monedita de 20 céntimos por cada cigarrillo que ha dejado de fumar. Para que él vea cómo el dejar de fumar ahorra dinero. Aunque una tontería, muy poco, pero para que sepa lo que va gastando. Y hay otro método que es muy eficaz, que es llevar 2 paquetes de cigarrillos en el bolsillo, uno vacío y otro con los cigarrillos, de tal manera que cada vez que fuma, la colilla, en vez de tirarla en un cenicero, pues coge la colilla y la echa en el paquete que está vacío, y la va echando, es decir, durante el día va echando todas las colillas en el paquete que está vacío, y cuando llega a su casa, todas esas colillas las echa en una botella transparente, de esta de plástico transparente, que está hasta la mitad de agua. Y va echando las colillas en esta botella que tiene la mitad de agua. Y ahí la va coleccionando, entre comillas, y destapada. Para que eso vea el aspecto que va tomando el agua, tan asqueroso. El olor. Y llega un momento que le toma asco, como todas las cosas en la vida. Llega un momento para que así le ayude ese asco que le va cogiendo a lo que se está metiendo en el cuerpo. Ya digo, hay personas que simplemente con eso, pues dejan de fumar, y otro, pues ya le ayuda a tener en mente de que debo dejar de fumar. Por lo menos ya se va motivando, que es el primer paso, tener motivación. Y ver esa botella hasta la mitad de agua, llena de colillas, pues eso la verdad impresiona, ¿eh? Esa es la clave, ¿no, Antonio? Que tú que has comentado en otras oportunidades, la motivación, ¿no? Para dejar de fumar es fundamental. Para todo. Para toda la vida, la verdad que sí. Para toda la vida. El otro día salió, cuando estaba preparando uno de los temas, aquí, pues leo la prensa médica, la prensa nacional, de lo que habla de salud, para tener la actualidad al día, ¿no? Para después venir a la radio. Y entonces le hicieron una entrevista a Nadal, el entrenador del tenista, y a Tony Nadal, y le dijeron que qué cualidad debería tener un entrenador para lograr que una persona como Nadal haya llegado tan alto. Dice, lo básico de un buen entrenador, él lo se refiere al tenis, pero en cualquier cosa en la vida, hasta como padre, es motivar. Vemos que los grandes líderes de toda la historia, Napoleón, Alejandro Magno, Martin Luther King, hasta Hitler, en fin, cada uno en fin, de una manera, eran motivadores. Unos con engaño, otros diciendo la verdad, otros en fin, de cualquier manera, pero todo es motivar. Y lo que hacen, por ejemplo, ayer en el partido, ayer que estuvimos viendo el partido del Barcelona con el Atlético de Madrid, dos grandes entrenadores, pero son muy grandes motivadores. Tiene a muy buenos jugadores, pero si un buen jugador, un buen equipo, no tiene un buen entrenador que los motive, además de dirigirle, es un fracaso. Por eso, al primero que destituye cuando un equipo va mal, al entrenador. Una virtud, precisamente, una virtud muy importante que se le achaca, que se le señala a Simeone, por ejemplo, ya que hablaba del fútbol del partido de ayer, ¿no? Decía, vemos que muchas veces hay equipos con muy bajo presupuesto, con jugadores que muchas veces, hombre, no son de primera línea, porque si no lo hubiera fichado el Barcelona o el Madrid, pero que son, y sin embargo, sacan un rendimiento de estos jugadores del 120%, porque son muy buenos motivadores. Y el buen motivador, por supuesto, ya hay que decir, bueno, ¿y cómo se ve a un buen motivador? Porque un buen motivador era como los antiguos buenos capitanes que iban a la guerra. El primero que va a la batalla es el capitán, no se esconde. Es decir, el buen motivador nunca se esconde, nunca le echa las culpas a otro. No, es que mi tropa es muy cobarde. No, no, no. Usted el primero. Y si se escapa alguna flecha, algún tortazo, primero para usted y después para los demás. Ese es el buen capitán, ese es el buen político. El buen político, que son motivadores. Un buen político. Un político no tiene por qué saber de todo. Imposible. Es decir, tú no puedes ser un político como Rajoy, o digo yo, un alcalde, o lo que sea. No pueden saber de todo. No pueden saber de economía, de agricultura, no, no. Pero saben el escoger un buen equipo. Y saben motivarlos, a él y a todos los que van detrás de él. Ese es el buen líder, ese es el líder realmente. Uno lo utilizan para el bien y otro lo utilizan para el mal, como el dinero. El dinero se puede utilizar para hacer hospitales y colegios, por ejemplo, o centros deportivos, o para comprar armas. Es decir, todo depende. Y el mejor, y lo mejor que se da en motivar es el ejemplo. Es decir, no lo mismo predicar que dar trigo. O como decía el otro, decir lo que yo diga, pero no hagáis lo que yo hago, ¿no? Es decir, aquí la clave para educar a los hijos, para todo en la vida, es el ejemplo. Así que habla más que todas las palabras. Está claro que tú puedes decir muchas cosas, pero lo que veas es lo que ven los niños, claro. Eso es lo que realmente después van a decir. Hay que ver con lo que yo le he dicho a mi niño, sí, y tú cómo estaba. Si yo le he dicho a mi niño que no sigue, que no esto, y tú a tu mujer le estás enseñando todos los días, a tu mujer a ti, los dos todos los días, ahora va de ejemplo, sí que le estás diciendo a los niños. Pues igual. Pues el factor motivacional, sin duda, ¿no? Y Antonio siempre nos ha comentado los talleres que hemos realizado para dejar de fumar. Es un aspecto fundamental. Nos vamos a quedar aquí con respecto a esa pregunta, porque hay otra serie de cuestiones que nos plantean los oyentes. Por ejemplo, vamos a quedarlo en principio, en primer lugar, con una pregunta que tiene que ver con el tema principal de hoy. Hablamos de la próstata. Dice un oyente que su próstata tras la última ecografía mide 8 centímetros. Pregunta que si es normal. No tiene marcadores del PCA. Dice que son normales. Sin embargo, crece con cada revisión. Manifiesta su preocupación en ese sentido. No sé la edad que tiene este señor. Supongo que tendría ya más de 40 o 50 años, que no lo sé. Eso en una persona joven es raro. Bueno, raro, que no es normal. Con la edad hemos dicho que va creciendo. Si los marcadores o las pruebas no dan imagen de tumor o no da algo que parezca un tumor o ya sea benigno o maligno, lo más posible es que sea una hipertrofia benigna de próstata. Eso hay tratamiento. Hay pastillas que frenan el crecimiento. Y si no da molestias, pues, es decir, si no da la molestia que hemos dicho, de chorro con poca fuerza, de que gotee, de que me hace los calzoncillos al terminar de orinar, de que se te clamata, pues normalmente no se toca, sino se hace una observación y ya está. Pero si da molestias, muchas veces la hipertrofia benigna de próstata, es decir, crecimiento este sin fe tumor, se opera porque muchas veces a lo mejor el tratamiento con medicina, que es bastante eficaz, pero a veces, si por lo que sea sigue creciendo y le molesta, pues entonces opera. Y de esa zona que está cerca de la uretra, elimina una parte y ya puede orinar bien. Que no es tumor, que son dos cosas diferentes. Crecimiento, pero sin que haya tumor. Tumor, como hemos dicho, es una parte de una estructura, en este caso la próstata, como un garbancito que va creciendo. Pero aquí no, aquí toda la próstata tiene aspecto normal, solamente que es grande, que va aumentando de tamaño. Eso en algunas personas, ya digo, va creciendo, pero que no se le da más importancia, salvo que le ocasiona molestias. Y que no se, y ya digo, muchas veces con las pastillas quedan bastante bien y se tira así toda la vida. Y otras veces, pues ya las pastillas es más el crecimiento y entonces se operan. Pues cambiando completamente de tema, otro oyente pregunta por la enfermedad del clon. ¿Cómo se detecta o cuáles son los síntomas y cómo se cura? Será Crohn. Exactamente. La enfermedad de Crohn, un tema llamado de las enfermedades inflamatorias del intestino. Hay el problema que plantea el Crohn, que da muchas molestias. Que la persona, en fin, que está bastante fastidiada. Y entonces hay muchas veces deposiciones con diarrea, con estreñimiento. En fin, hay tratamientos medicamentosos, hay veces que se operan, pero un tema largo. Y además, sí, sería para abordar el como tema. Entonces, ¿no? Yo creo que me gustaría dedicarle porque da espacio para así, dedicarle un tema entero y hablar los síntomas, las causas y todo, porque no para hablarlo en una pregunta, porque nos vamos a quedar cortos. Bueno, pues en cualquier caso, lo apuntamos por ahí para próximas semanas, como decimos, para abordar este tema. Han ido llegando más preguntas. Por ejemplo, otro oyente dice tener virus en el estómago con síntomas de malestar, la comida le sienta mal ya que le da náuseas, dice que qué puede hacer. Bueno, yo no sé cómo sabe si tiene virus. Eso es lo que un poco, ¿no? Es la incógnita. Supongo que se lo habrá dicho, que por la clínica parece que tenga algo de, no sé, pero es que los virus, para saber si tiene virus en el estómago. Imagino que esto es una suposición que hace el oyente, ¿no? Que tiene malestar. Sí, una molestia intestinal, en este caso en el estómago, que será por virus o algo. El virus, para verlo, hace falta microscopio electrónico y sacar jugo. Es decir, que normalmente lo que puede tener una dispepsia, que se llama, unas malas digestiones que hacen mala digestión. Lo que hay que averiguar es la causa. Muchas veces, yo no sé si está tomando algún medicamento. Hay veces que tomando medicamentos se altera la el problema. Puede tener una gastritis y tiene ardores. Puede tener una hernia de hiato que no cierre bien el esófago. Y habla de náuseas, de que le provocan náuseas. Es una bien una gastritis. Es una gastritis que puede que tenga, no sé si está tomando algún antiinflamatorio. Y entonces, hay una cosa que es el omeprazol, que está para cuando hay exceso de ácido, que tiene muchas veces que tiene mucho ácido y le provoca estas náuseas. Yo no sé si lleva poco tiempo, a lo mejor algo que le ha caído mal. Yo no sé si lleva poco tiempo, a lo mejor hasta una venta o otra cosa mal, le ha caído mal, le ha producido inflamación del estómago. Si lleva tiempo, si lleva más de 10 días, que es el tiempo que más o menos decimos, debería ir al médico de cabecera para que le haga un estudio, por si hay que mandarlo al de digestivo. Muchas veces hay que meter una gomita, hacerle para ver si tiene el esófago que cierra bien o no cierra bien, o si tiene un estómago perezoso, que no se contrae y no expulsa bien la comida, y se le queda la comida un poco almacenada ahí en el estómago y produce gases. En fin, depende del tiempo. Si lleva más de 10 días con esa molestia, yo le recomendaría que fuera al médico de cabecera para que le aumente el interrogatorio y, en fin, a ver si está tomando algún medicamento, si esto lleva menos de 10 días, si es frecuente, si tiene diarrea, si tiene fiebre, no lo sé. Sí, pero que lo probable, pues es posible que sea, si lleva poco tiempo, algo que ha comido más probable. Y si lleva más tiempo, puede que tenga un estómago perezoso, que se llama, que se contrae poco la musculatura. Entonces hay unas pastillitas Prepulsí, por ejemplo, que hace que aumente la fuerza del estómago y entonces los alimentos corren para abajo y evita esa pesadez de estómago, esas malas digestiones que tiene. Pero hay que averiguarlo. Si lleva más de 10 días, ¿eh? Pues, por finalizar, una cuestión más, es una propuesta, una sugerencia. Hablamos anteriormente, ¿no?, de que nos apuntamos el tema de la enfermedad del Crohn. En este caso concreto, nos dice este oyente, me gustaría proponer al doctor que si podría hacer un programa sobre el alcohol y sus consecuencias. Sí, perfectamente. Además, es muy importante. El alcoholismo es una de las drogadicciones, es una enfermedad importantísima, bueno, tan importante que, y como adictivo, que causó muchísimo sufrimiento y muchísimas muertes. Bueno, todo, siempre lo ha causado, ¿no?, los problemas del alcohol, pero recordemos la ley seca. Ahora, precisamente, en Cineando en Ubrique, que esto está abierto a todos los públicos, en el Instituto de los Remedios, hay un ciclo sobre criminales, y uno de los temas que se trata, por ejemplo, es de las mafias. Salió El Padrino, Padrino 1, Padrino 2, últimamente ha salido también la última película que echaron Enseñando en Ubrique, también de Scarface, Al Capone, el negocio que era el alcohol en la época de la ley seca, en los años 20, 1920, 1930, por los problemas que daba la supresión, la ley que suprimía el consumo, la elaboración y la distribución del alcohol, y aprovecharon los gastos para eso, debido a que provoca tal adicción el alcohol, un enganche que la gente no podían dejar de consumir alcohol. Y lo prohibieron porque destruía familia entera. Hubo una gran presión en aquella época en Estados Unidos de grupos antialcohólicos, y estos grupos antialcohólicos era porque era tal el problema del alcoholismo que familias enteras destruidas, problemas sociales. Bueno, por ejemplo, en Rusia, y en muchos países nórdicos, que en Suecia y demás, hay uno de los grandes problemas del alcoholismo. Bueno, en todas partes del mundo, ¿no? Así que el alcohol y sus consecuencias es un tema interesantísimo que tomamos nota. Lo apuntamos, como decimos también, para próximas semanas, para abordarlo como uno de los temas. Y no sé si, Antonio, algo más que... Sí, respecto a este tema, quería decir que esta persona que está interesada, y todos aquellos que no están oyendo, que están interesadas, les puedo decir que lo último que hay sobre este tema, es un tema que como otro mucho me interesa, puede en el blog horadoctorcarrion.com. En la parte superior de la página inicial, ahí verá que una de las carpetas es alcoholismo. Y todo lo último que sale sobre avance en alcoholismo y demás, pues lo pueden consultar ahí. Eso lo pongo yo al día, todos los días. Así que holadoctorcarrion.com, van a la parte de arriba y verán uno de los apartados, es alcoholismo. De todas maneras, ya digo, ya trataremos ese tema aquí porque es muy importante. Un tema además con muchas aristas. Recordemos en los medios de comunicación hace muy poco tiempo el problema para menores con 13 años incluso, con comas y con el fallecimiento incluso en algún caso. Así que un problema muy grave en distintos ámbitos y que hay que afrontar. Efectivamente, vamos a tratar todos esos temas. Y ya para terminar, decir que antes comentaba que me había entrevistado con la directora del Centro de Salud de Ubrique, la señora Reyes Rodríguez, para hablar de los temas de la educación para la salud en los colegios y la participación del Centro de Salud de Ubrique. Pero también decir que antes de venir a Radio Ubrique, 10 minutos antes, estando en la biblioteca, repasando estos temas, encontré allí, saludé a José Manuel Fernández Rivera, concejal de salud, y a Jorge Chacón, que es el portavoz, creo que es portavoz o secretario de grupo del equipo de gobierno. Y entonces estuvimos hablando de algunos de los temas sanitarios de Ubrique, correspondiente al ayuntamiento, y me dijeron que, bueno, en este caso Jorge Chacón, con el que estaba hablando, que estaban haciendo un estudio de muchos temas, entre ellos de la salud, para que, por ejemplo, el problema del asfalto y las posibles caídas que pueden haber porque hay deterioro en el asfalto, en los acerados, en los parques, estaban tomando nota, y que estaban abiertos todas las opiniones o todas las sugerencias de los ciudadanos en este tema. Así que, y además próximamente, ya me lo había dicho Manu, teniente de alcalde, se va a abrir una página en el ayuntamiento a través de internet para que los ciudadanos, sin tener que ir al ayuntamiento a rellenar un papel, que están trabajando, que están en sus tinglados, puedan mandar fotos de los deterioros o de las, porque muchas veces pequeñas cositas que parecen que no tienen mayor importancia que otras, sin embargo, puede ocasionar graves trastornos a la salud, digo, lacerado en mal estado, o un cable que puede dar corriente eléctrica, y que muchas veces pequeñas actuaciones, pues supone un gran alivio para la población. Así que esperemos que pronto esté dispuesta esta página en internet y que ello facilitará mucho al equipo de gobierno poder actuar, porque muchas veces es que no conoce los temas y entonces no pueden actuar sobre ello, porque son pequeñas cosas que muchas veces no damos importancia ni para comunicarlo, o no podemos comunicarlo porque no tenemos tiempo para ir al ayuntamiento. Así que esto va a facilitar la mejora en la prevención para accidentes en las calles y para una mejor higiene, por ejemplo, los baños y esas cosas, que muchas veces pues los baños públicos no tienen jabón, no tienen toalla y que se pueden arreglar fácilmente. Pues con ese último apuntar, si nos vamos a quedar 12 y 55 minutos agradeciendo como siempre a nuestros oyentes su gran colaboración y por supuesto al doctor Antonio Rodríguez Carrión, una semana más en nuestra Escuela de Salud. Antonio, muchísimas gracias. Pues nada, encantado de estar como siempre con vosotros y darle la bienvenida en fin, a nuestro amigo Abelino, que en fin, aunque sea al final, está incorporado a esta tertulia. Hola, Abelino. Abelino, que por aquí lo tenemos. Un saludo, hombre. Nos vamos a quedar aquí a 5 minutos de la 1 del mediodía, lo dicho, ya en la recta final de la mañana de ese miércoles.